Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Soy super cool. Soy super cool, terrícolas. Bienvenidos al capítulo número 262 de la hora del terror. Cada vez nos queda menos para el 300. Y yo dije, en el 300 se acaba el terror. ¿Te imagináis? Se acaba el terror forever. I don't know qué va a pasar a futuro. Oye, quiero saludar a mis amigos de España, de México, Colombia, Perú, Venezuela, Nicaragua Libre. Quiero saludar a mis amigos también de Colombia, Ecuador. Bueno, a todos los amigos latinoamericanos, a los españoles y por supuesto también a aquellos norteamericanos que escuchan la hora del terror. De hecho, mira qué interesante, las personas que, el segundo país que más visita la página web de la hora del terror es Norteamérica. Mira tú, yo pensé que iba a ser España, ¿no? Norteamérica, compadre. Está bueno eso. No sé qué entenderán, o capaz que sí, es tanto el público latino que en realidad ya casi nadie habla inglés en Estados Unidos. Quiero saludar a las radios que emiten a la hora del terror, por supuesto, a la radio española y a las radios mexicanas. Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx, que también tiene repetición en Tennessee, United States. Asalto Mata de Zaragoza, España, y olé, www.asaltomataradiorock.com, y la Front Row Radio de Ciudad de México en la www.frontrowradio.com.mx. Y bien, ya salieron los compilados del Terrock, ya salió el volumen 9, y para estos compilados tenemos una muy buena noticia, porque primero cambiamos de formato. Ya no es un compilado descargable a través de la página web de la Hora del Terrock, sino que son compilados directamente de Spotify, ¿no? Ya no son 10 canciones, sino que ahora son 15 canciones que van a estar disponibles dentro de cada compilado. Y por último, es un compilado internacional. Ya no es solamente chileno, sino que también incluimos bandas extranjeras, porque nos dimos cuenta que en realidad nos ha llegado material de todas partes del mundo. Está muy bueno. También el material chileno está muy bueno, pero también tenemos otros compilados que son específicamente chilenos y dijimos, los del Terrock los vamos a hacer internacionales. ¿Ah? Y para este compilado tuvimos a Sunset de Perú, a Rosa Romana de México, a Rose de Venus de Chile, Chiroco de España, Amoníaco de Chile, Mad in Poland de Polonia, Von Dippel de Chile, Código Buchido de España, Perro Terco de Chile, Los Ñipas de Chile, Melomaniac Chile, Life of Scars de Estados Unidos, ¿no? Maze of Terror de Perú, Cartarot de España y por último The Viras Terror también de España. Todas bandas increíbles que nos han mandado su material y que están muy buenos, y nosotros dijimos, hey, hay que hacer un compilado con todo esto, hay que hacer un compilado. Así que está disponible a través de nuestro canal de Spotify o si no, www.lahoradelterrock.com, y ahí busca compilados del Terrock y puedes escuchar el compilado completo. Bien, vamos a sacar de este compilado una banda que llegó, que todavía no hemos programado, pero de hecho llegó. Yo escuché la canción y dije, tate, esta está para compilado, no hay que hacerle mayor pregunta, no hay que ni siquiera difundirla antes, hay que ponerla en el compilado del Terrock, porque se mandaron un tema que está muy bueno. Se trata de Sunset, que es una banda de limeña, ¿no? Perú, de indie pop surf, ¿eh? Que convierte las melancolías en ritmos divertidos, refrescantes, con mensajes de equilibrio en una tabla de surf. ¡Ay, qué entretenido! El proyecto se inicia en el año 2018 con Fiorella Quispe en la voz, Eduardo Caja en guitarra y coros, Brian Jiménez en el bajo y coros, Renzo Patricio en batería y Alejandro Bueno en guitarra y coros. Dice, todo empezó en una tarde de noviembre del año 2017, cuando Renzo y Eduardo estaban en un taxi, ¿no? Camino al concierto de Green Day, y mientras brindaban con su cerveza en la mano, dijeron, tenemos que formar un proyecto musical, hermano. Meses después, Fiorella aceptó animar extremadamente deleitar con su voz en la banda, y Brian también se unió a este lindo proyecto. El proyecto empieza una tarde de verano ensayando un par de covers, The Best Cause y The Drums. Pero el destino decidió que se pusieran más énfasis, ¿no?, en los temas propios, y en los ensayos siguientes nacieron los temas propios de la banda. Los conciertos fueron llegando y las oportunidades de poder compartir canciones con el público es hermoso, dicen ellos. Debido a la acogida que están teniendo, decidieron lanzar su primer tema en versión demo llamado Infinito Ser, canción cuyo mensaje está dirigido exclusivamente a nuestros hermanos caninos. Ahí la puedes encontrar en YouTube. Bueno, ahora estrenan esta canción que se llama Sunset, como te decía, está incluida en el compilado del T-Rock, un track preciso para los atardeceres limeños, ya disponible en todas las plataformas de música de streaming. Este single habla sobre la paz de una persona, o sea, habla sobre la paz que una persona encuentra al encontrarse a sí mismo, dice mismo, ay, qué lindo está, estoy en paz. Como esta búsqueda interna que sin querer logras concretar al mirar cómo el sol muere al fondo del mar cada día, mar, gosh. Este single fue grabado por Sebastián Dextre, de Andex Studio, productor que también ha trabajado con Insul, Suerte Campeón, entre otros proyectos resaltantes de la movida independiente limeña. La producción, edición, premezcla estuvo a cargo de Víctor Lauz. La masterización por Andrés Mayo, que no ha trabajado también con Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, entre otros proyectos. Oye, ¿qué te pasa? Bueno, chicos, los vamos a dejar con Sunset, y esta canción que se llama Sunset, y partimos la hora del turrón. Encontré una frase escrita que decía: ¡Upa! Lo que acaba de escuchar fue a Sunset. ¡Qué pedazo de canción! ¡Ah, divina, divina! Está para rechupetearse los bigotes. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Me encantó. Sunset. Ah, si quieres más información de Sunset, vayas a la www.facebook.com/sunsetoficial. Vamos a pasar a nuestra auspiciadora Black Flag Studio. Vive la experiencia Black Flag. Estudio de grabación, sala de ensayo, show streaming por sus redes sociales, llamado Black Flag Live, sello discográfico, equipos y profesionales de primer nivel, y se lo digo garantizado porque yo fui a grabar allá y está bueno. Usted tiene que puro ir y los precios están buenos. ¿Ah? Puedes visitarlos en la www.blackflagstudio.com. Las reservas se pueden hacer a facebook.com/blackflagstudio. Iquique, Chile, una casa grande de 4 pisos. ¿Ah? Ahí, primer piso, estudio de grabación, segundo piso, sala de ensayo y estudio de mastering. Compadre, muy buena gente, muy entretenido, el lugar es re tranquilo, no, todo, está todo allá. Vaya Black Flag Studio. Además que el backline que ellos tienen, que te pasan, está de primer nivel, compadre. Una guitarra Gibson, Fender, no, papá. Unos equipos cabezales, no, nada que decir. Bien, vamos a chequear a la siguiente banda. Ellos son de México, específicamente del DF. También participaron en el compilado de Alter Rock número 9. Ya habían sonado en la hora de Alter Rock y ahora se repite en el plato. Estamos hablando de Rosa Romana. Esta banda, te voy a contar, es un pequeño tributo a la figura, el papel y el destino de Rosa y Romana, quienes en vida nunca cruzaron sus miradas y ahora caminan juntas en la eternidad del espacio. Rosa Romana nace creyendo en la música y en las letras como medio ideal para expresar la concepción subjetiva de la realidad. Un grupo de amigos que al compartir una importante porción de su vida incorporaron a su pensamiento un compromiso de no dejar pasar su existencia sin encontrar la razón de vivir y vivir por esa razón. ¡Ay, qué lindo! Creemos fuertemente en la influencia que el rock ha tenido sobre el mundo y cada uno de nosotros. ¿Ah? Ellos son Alejandro, voz, guitarra y bajo. Iván, guitarra, sintetizadores, bajo y ambientes. Dios, que toca instrumentos de niño. Y Emanuel en la batería, aportándose al sonido de Rosa Romana, los distintos sonidos que han acompañado y tocado nuestras vidas durante diferentes etapas, dicen ellos. El sonido de Rosa Romana es subjetivo, pero podemos identificar un inconsciente colectivo del grupo, al que tenemos que satisfacer con potencia, sinceridad, capas de sonidos, estructuras, melodías y mensajes personales. Rosa Romana para usted. Bien, chicos, lo dejamos con Rosa Romana y esta canción que se llama ese lugar, aquí en la hora del terror. escuchaste fue a Rosa Romana con Ese Lugar. Si quieres más información de Rosa Romana, www.rosaromana.com. ¿Ah? Y ahí los puedes ubicar. La página está re buena. Te va a mandar después a las redes sociales. Oye, hablando de sociales, medios asociados de la Hora del Terrock, vamos a saludar a Santiago Noiser, que lo puedes leer en la www.santiagonoiser.cl, que es un website. Otro website que es Metal 2012, que lo puedes chequear en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, www.underalternativo.blogspot.com. Firme junto al pueblo, ellos no han parado de publicar información durante todo este periodo, desde el estallido social hasta el día de hoy. Creo que ha sido uno de los medios que se ha mantenido full, también Santiago Noiser. Y por último, Patagonia Rock, que hizo toda una renovación en su concepto principal. Cambiaron página web, hicieron todo esto, ¿eh? Don Diego ahí trabajó. La www.patagoniarockcultura.com, que también está recibiendo material internacional. Así que todos los medios que les di para las bandas que están sonando hoy, que están escuchando el programa, pueden enviar sus comunicados de prensa, su música a estos medios, y ellos están dispuestos, disponibles a publicarlos. Le dicen que vienen por parte de la Hora del Terror, y ahí tienen un punto a favor. Bien, nos vamos a Chile, sí, nos venimos a Chile, ¿no? Y vamos a conocer a Bipolaris. Es una banda creada en el año 2012. Actualmente está conformada por Jaime Reyes en guitarra, coros, Alex Tamayo en batería, Eduardo Brito en voz y Jimmy Mariqueo en el bajo. Las influencias de la banda abarcan los estilos grunge, rock, heavy metal, metal progresivo y tintes de djent, ¿eh? Los cuales se mezclan de manera diversa en cada una de sus composiciones. El año 2015 graban su primer EP con 6 temas, el cual fue lanzado el 20 de junio del año 2016 bajo Producciones EMP. Durante el año 2018 realizan las grabaciones y producción y masterización del disco Disistesia, que tiene una muy linda carátula todo esto, el cual es lanzado en plataformas digitales en enero del año 2019. Además sufre la partida del integrante Alex Tamar como baterista de la banda. En estos momentos el resto de los integrantes se encuentran trabajando en la composición del material nuevo, el cual corresponderá a su tercer disco y el primer larga duración. Además buscan baterista, así que si sabe por ahí usted algún baterista, ellos buscan baterista para poder presentar, poder volver a presentarse en vivo. Así que bueno, le deseamos la mejor de la suerte, que Bipolaris encuentre su batero, su quinto integrante, si no me equivoco. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, su cuarto integrante, para que se transformen en esta gran banda de rock. Bien, los dejamos con Bipolaris y Falsos Profetas, y seguimos aquí en la Hora del Terrock Internacional. Desde el mar nos dio llegar, espaciando su enfermedad, como cenizas de un volcán, que asfixia lento el animal. No fueron las víctimas de llorar, ahí teníamos a Bipolaris con todo el rock and roll, yeah. Bien, si quieres más información de Bipolaris, váyase a facebook.com/bipolarisband. ¿Eh? Saludamos a todos los fans de la Hora del Rock semanalmente. Vamos a saludar a la gente que está interactuando con nosotros. Sí, la gente que dice hola, hola amigo, ¿cómo estás? Patricio Valdeza, Pablo Flores Floreciendo, Ale P. Herrera, Paolo Poroto Sepúlveda, a Don Alberto Fuensalida, a Don Bastor Topias, que justo hoy cuando estamos grabando la Hora del Rock está cumpliendo sus 38 añitos. Qué lindo esa edad, me encantaba los 38 añitos. A Pablo Jara, a María Serrano Silva, a los Ñipas. Vamos a saludar también a Francisco Arancibia, a Andrés Monroy Ponce, a Lucio Césped, a Arturo Melin, a Cristian Carrillo, a Claudio Meno, Melo, ¿no? A Rorro Angulo, Udo Garat, MSM Luis. ¿A quién más vamos a saludar? A Andrés Herrera, Soul Robots, a Rose de Venus también, a Rigoberto Hernández, Ivonne Trini y a ver qué más, uno más, Animalia, sí, vamos a saludar a Animalia, y a Arturo Enzo Ortega de la banda R.I.F. que se va a estar presentando. Te digo al tiro cuando se van a estar presentando, se van a estar presentando en mi bar, no mi bar, el bar que se llama Mi Bar. Oye, que me estoy cerrando aquí ventanas, tengo como 100.000 ventanas abiertas, ¿ya? Se están presentando, se lo digo al tiro, estoy llegando a la carpeta, chucha, no pillo la carpeta. Bueno, pero se van a estar presentando este día viernes en Mi Bar. Déjame ver si me meto al sitio a la Hora del Rock y pillo la cartelera, estamos súper bien. Está medio lento el computador, ya está, llegamos. Se presenta el día, tampoco sabe por qué no me data el día, maldita sea. El día 13 de marzo, ¿ya cuánto está hoy día? Esto va a ser el viernes 13 de marzo a las 10 de la noche en Mi Bar, junto con la banda Tirano, así que quedan todos invitados. Vámonos con la música, sí, vámonos con la música y nos vamos a España y olé, a conocer esta banda que se llama Buenas Noticias, que viene directamente desde Málaga. Ah, nosotros necesitamos Buenas Noticias, es una banda de rock, está compuesta por Alfredo Ramiro en guitarra y voz, José María Sánchez en guitarra y coros, Ricardo García en bajo y coros y Juanfra Araujo en batería. Los dejamos con Buenas Noticias y Nada Estaba Hecho aquí en la Hora del Terror. Te dije que nada estaba hecho. Cambiaban las certezas del lugar. El triunfo y el fracaso en este mundo son tiros que nos pegan al azar. Maldije, ¿por qué me duele tanto lo pronto que ahora cierra nuestro bar? Supongo que los años me pegan al azar. No sé lo que no sé de la alegría. ¿Será que equivocaron la parada? Le di los besos que eran de otro día a un cuerpo que pasaba. ¿Quién eres? Preguntó la loba al lobo. El lobo respondí sin mucha más ganas. Le di los besos que antes te daría. Que todo tiene un precio. Si quieres, yo te enseño a pelear. El verso y el reverso tenebroso. Lo poco que nos quede por cantar. Señoras, nada más. Lo que acaba de escuchar fue Buenas Noticias con Nada Estaba Hecho, No People, Nada Estaba Hecho. Si quieres más información de estos españoles, vete a la facebook.com/ Buenas Noticias Oficial. Volvemos a Chile, vamos a Valdivia, al sur de Chile, ¿no? A conocer esta banda que se llama Unión, que es una banda que se formó en el año 2013, influenciada por distintos estilos musicales tales como el metal de los 90, de los 2000, Sansan, el funk y el rap. La banda recibe una aceptación positiva por el medio local y sureño, lo que les permite viajar a varios festivales a nivel nacional como Rock en Río Bueno, Rock en Río Itata, Son del Bío Bío, Rocódromo, Agrofest, manteniéndose activos siempre en la zona local sureña. Muy bien. Agregar también que su música la ha llevado a las ciudades como Mendoza y Bariloche de Argentina, además de participar en festivales como Rock Canario y Suena Oeste en Montevideo, Uruguay. El trabajo de Unión está influenciado principalmente por aquellas bandas noventeras que no temían a mezclar distintos estilos tales como el rap, el rock y el funk, como el vino, el whisky y el tequila, como el cochayuyo, la leche condensada y la crema de nata, no sé ya. Integrado una lírica de denuncia social, la banda pretende llegar a distintos tipos de oyentes con su mensaje, haciendo reflexionar a la people, al terrícola, que pronto va a ser visitado por los extraterrestres. Los integrantes de esta banda son Raúl Fernández en la voz, Juan Illanes en guitarra, Rodrigo Ceballo en bajo y coros, y aquí me voy a fregar entera, Ervin Cañuñir. ¡Ah, muy bien! En la batería. A ver de nuevo. Ervin Cañuñir. ¡Bien! ¡Tararara! Cañuñir. Ya, se aprende. Tienen dos discos, Ni Un Paso Atrás, del año 2015, y ahora, este año, en marzo de este año 2020, lanzaron Marginal. Así que tenemos una primicia de la Unión, o de Unión. Bien. Vamos a escuchar esta canción que se llama Por Alguien Más. Y seguimos aquí en la hora contestataria del turrón. Desde que el hombre llegó a este mundo, supe que lo esencial es el amor, pero que nos engañó y nos convenció que debíamos odiarnos y ambicionar. Sí. lo que acaba de escuchar fue Unión y quedé peinada para atrás. Excelente banda con pipa. Aparte que me encanta esa música, así que quedé más peinada para atrás. Bajé el disco de Portal Disc, está gratis, el último álbum que se llama Marginal. Así que te invito a Portal Disc a que lo descargues. Y si quieres más información de Unión, vete a la www.unionbandachile.cl. Muy bien. ¿Cómo puede aparecer tu single en la hora del T-Rock Radio Show? Es muy fácil, solamente tienes que mandar tu single en MP3 más el kit de prensa a la hora del T-Rock @gmail.com. Si quieres aparecer en el website de la hora del T-Rock en la sección noticias, bueno, ahí mandas un comunicado de prensa, que no es lo mismo que el kit de prensa. Avisando, por ejemplo, Unión acaba de lanzar su nuevo disco, bla bla bla, y está disponible en bla bla bla, y bla bla bla, y su link de Spotify es bla bla bla, y le agregas un par de fotos. Entonces nosotros agarramos información y la ponemos en nuestra página web, y te damos esa posibilidad de informarlo a través de nuestra página, que recibe visitas de muchas partes del mundo. Como te decía, estábamos sorprendidos que Estados Unidos fuese la segunda ciudad que más linkeaba la hora del T-Rock. Eso es re fácil. Y ahora nos vamos a ir a Venezuela. Vamos a conocer a Derian, que es una banda de metal experimental progresivo procedente de la ciudad de Valencia, Venezuela. Nada que ver Venezuela. La banda es fundada por el guitarrista Joel González, el bajista Miguel Asmada, en el año 2017. Luego tienen una cantidad de idas y venidas de integrantes que no lo vamos a leer. Y vamos a contarte que Derian define sus influencias como una larga lista de magníficas bandas del metal, tanto clásicas como modernas, basando sus composiciones en mezclas de géneros y estilos, con letras de alto contenido social y personal, amalgama de tiempos complejos con clásicos riffs de guitarras, potentes, agresivas líneas vocales para darte un charchazo en la cara cuando tú escuchas a Derian. Derian tiene el significado de ángel que cae del cielo y es deseado en la tierra. Oh, yo soy tu Derian. Su primer álbum, El Poder es Uno, vio la luz en el año 2019. ¿Ya? Está disponible a través de todas las páginas de descarga, ¿no? El disco fue publicado en diferentes medios y redes sociales, mostrando una gran aceptación, recibiendo críticas muy favorables de los especialistas del medio. Para finales de agosto del año 2019, el sello brasileño Rowdy Metal anuncia el lanzamiento del disco en sus plataformas de distribución digital, siendo esta una de las grandes noticias que recibió Derian. Actualmente, si no me equivoco, me voy a meter aquí a su fans page. Sus integrantes son Luis González en la voz, Douglas Rodríguez en la batería, Miguel Asmad en el bajo y Joel González en guitarra. Chicos, los dejamos entonces con Derian y esta canción que se llama Resistencia, para todos mis amigos revolucionarios del T-Rock. We'll be right back. escuchaste fue a Derian de Venezuela con esta canción que se llama Resistencia. Y si quieres más información de los chicas, facebook.com/DerianMetalBand. Saludos a los amigos de Venezuela. Resiste Venezuela. Oye, todos los capítulos de La Hora del Terror están en la www.lahoradelterror.com. Nuestras redes sociales son Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, para que nos sigas, ¿ah? Y ahí puedas interactuar o escuchar música. Síguenos, escúchanos, visítanos. La Hora del Terror es producida por Lengua Verde, esta agencia creadora de contenido, además agencia de músicos y diseñadores, ¿ah? Para ti, papito, músico, que necesitas ayuda. Y La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Y no aceptes imitaciones, bitch. Viajamos a Italia, me piace. Ciao. No me sé más palabras en italiano. Bueno, y vamos a conocer a Ex Monroe. Oye, qué pedazo de banda Ex Monroe, te voy a decir. Bueno, esto es una banda de garage rock, punk rock, rock leco, de Italia, como les decía. Se formó por Pietro en guitarra, Rado en guitarra, Silvia en bajo y Jack en la batería. Se llamaban Monroe en un principio, pero después se dieron cuenta que había otra banda que se llamaba Monroe y se pusieron Ex Monroe. Luego hubo una emigración de integrantes, ¿no? Quedando Pietro, si no me equivoco, como único... Quedando Pietro como uno de los integrantes fijos de la banda. Y actualmente la banda está integrada por Pietro en guitarra y voz, Nando en guitarra y voz, Biz en el bajo y Su en la batería. Cuentan con un álbum que se llama Ex Monroe Run The Voodoo Down, que lo lanzaron en el año 2019. Y que está disponible en Spotify, chequéalo, te lo recomendamos. Si quieres más información de Ex Monroe, te puedes ir a la www.exmonroe.com. Y bien, como les decíamos, hemos llegado al final de La Hora del Turrock. Calentamos los motores y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del Turrock. Ex Monroe con Serrano. ¡Hasta la vista, terrícolas!